Todos los sábados, de 11 a 12 del mediodía, vive y viaja con Capital Radio y Nieves Herrero. Vivir, viajar. El programa de turismo de Capital Radio para oyentes inquietos y de espíritu joven. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Comienza a caminar por las ondas hercianas, un nuevo modo de hacer radio para los sentidos, la razón y el cultivo del espíritu humano, siempre inundado de músicas redondas y en el que se llevarán a cabo inmersiones para relatar anécdotas y conocimientos sobre la cultura, el arte, el ensayo y todo lo que merezca la pena descubrir y compartir desde la perspectiva del buen gusto. Lúdico. Todos los sábados a las 12 de la noche, aquí, en Capital Radio. En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este nuestro punto de encuentro con las personas y las empresas aquí en Capital Radio, en el Foro de los Recursos Humanos. Hoy hablaremos un programa apasionante de tecnología, de recursos humanos, de gamificación, de coaching. Vamos a sacar en primer plano algunos temas de muchísimo interés. Interés en el top 10 claves de recursos humanos para nuestros directivos de recursos humanos. Un programa siempre pensando en nuestros profesionales. Como siempre, hoy el podcast dedicado a la comunicación, que ya pueden leer y que hoy hemos comentado con Mercado Abierto, con Laura Blanco, es que la comunicación, en nuestro comentario de hoy, es una actitud siempre presente en nuestros líderes. Desde la comunicación se persuade, se convence, se influye, se educa y se obtienen resultados. En un ejercicio como en el que estamos, de 2016, estoy convencido, tienen aquí a un convencido, que la comunicación jugará un papel clave. Les explico, en este proceso de transmisión y recepción de ideas, en el cual interviene un emisor, el canal, el mensaje, la decodificación y el propio receptor, debe haber una unidad y un código común para que todos nos entendamos. Tenemos que entrenar, mejorar y supervisar nuestra comunicación pensando en la dirección de personas. Se comunica como se es. Llevamos reiterando tiempo esta afirmación desde la argumentación que la comunicación también se educa. Podemos mejorar. La comunicación influye para bien o para mal en algunos momentos. Nuestra actitud con C de comunicar, nuestro tono de voz, las expresiones y nuestro lenguaje corporal y digital, del que se habla tanto, son claves para nuestros líderes y sus propios equipos. Tenemos que dedicar esfuerzo y contar con la comunicación en primer plano en todos los equipos de todas las empresas y especialmente en los departamentos de recursos humanos. Yo lo leí hace unos días, lo decía Aristóteles, ¿eh? La comunicación es la búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance. Y muchas veces esos medios los tenemos todos los días alrededor y se llaman equipo. Francisco García Cabello, El Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Las 8 y 5, las 7 y 5 en las Islas Canarias, la cita con las personas, las empresas, la dirección, los recursos humanos aquí en Capital Radio todos los lunes. A las 8, por cierto, que hablando de comunicación, como hacíamos este comentario al inicio, el próximo lunes vamos a hablar con responsables de recursos humanos en el mundo de la comunicación, agencias de comunicación, personas del entorno de comunicación que trabajan pues 24 horas en esto prácticamente, van a hablar de recursos humanos. Sí, vamos a hablar de recursos humanos con ellos y también de comunicación. Saludo a nuestro invitado, la entrevista de hoy, Alejandro Costa, que acaba de llegar en el AVE desde la capital hispalense de Sevilla. Querido Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenidos al foro. Buenas tardes, Fran, y muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Alejandro Costa es joven CEO y socio fundador de MyFlipper, de IT Solution, y por lo que más se le conoce, de Emplepolis y Pacónica Profesional. Hoy lo vamos a conocer, esto último más, un perfil de emprendedor dedicado a las personas, a los recursos humanos desde la tecnología y la gamificación. Son ideas las que van a escuchar aquí encima de la mesa de un empresario, de un COAC también, Alejandro Costa, que nos visita hoy con 15 años de experiencia emprendiendo en el área tecnológica. Costa es CEO del grupo Emplepolis, como digo. Es un grupo de empresas de perfil tecnológico que emplea a más de 100 personas, una organización donde se respira, yo diría que un ambiente, el propio del CEO, el que quiere dar el CEO, con una filosofía y una cultura interna, bueno, donde el afán innovador, la flexibilidad y la pasión, junto a la aventura empresarial que tiene que tener todo un emprendedor, pues está en primer plano. Una pequeña tienda informática fue el culpable de cómo comenzó todo. Cuando tenía 20 años, surgió IT Solution, la compañía que le ha, digamos, catapultado hacia el éxito, con 12 años de trayectoria y una facturación que supera los 6 millones de euros. Tener una organización diferente, disruptiva y orientada al éxito. Eso me dicen personas que lo conocen, y por eso hoy lo he traído aquí para presentar una de sus herramientas dedicado al mundo de los recursos humanos y para que no hables también de su empresa. Querido Alejandro, bueno, háblame, no sé si me he dejado algo atrás, pero háblame de tus orígenes, de tu empresa y sobre todo de tus personas. ¿Cómo son las personas de tus empresas? Pues las personas de mi empresa son diferentes, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, hemos podido, las personas que configuran el desarrollo de las personas, mi compañía, hemos podido configurar un equipo humano, ¿no?, multidisciplinar y multitarea. Y bueno, ahora, ¿no?, que arrancamos el año, ¿no?, y que hemos tenido unas semanas un poco de pensamiento y de reflexión sobre cuáles van a ser los objetivos, nos enfrentamos a este nuevo año pues con un equipo de personas altamente cualificado, con algo que es imposible copiar en otras organizaciones, que es la propia cultura corporativa que hemos forjado a lo largo de tantos y tantos años, ¿no? Uh-huh. Se dice pronto 6 millones, 7 millones de euros trabajando, aunque vienes del sur, de Sevilla, pero te veo siempre en Madrid. Yo no lo gano todos los días, eso. Sí, bueno, la verdad es que, bueno, aunque resido, bueno, los fines de semana vivo en Sevilla, pero entre semana prácticamente vivo en Madrid, que es donde están nuestros principales clientes y donde está el centro de negocio de España por excelencia. Uh-huh. Bueno, son varias empresas las que acabo de comentar, pero una de las más conocidas también es Emplepolis. Háblame primero de ella, que es la que te ha dado el impulso también junto a la de MyFlipper. Sobre todo, háblame, sitúanos en ese entorno para luego crear esta última, que es Pacónica Profesional, que va muy destinada al mundo de los recursos humanos. Pues bueno, en Prepolis, la cabecera del holding que hemos creado, en Prepolis, una productora de startups tecnológicas, y realmente la compañía que nos ha posicionado hasta aquí, ¿no?, la que ha pagado las nóminas todos los meses y las facturas, uh-huh, ha sido Zeit Solution, que es una compañía que creé hace en el año 2003 con una pequeña tienda de informática de barrio, con un cibercafé, vendiendo cartuchos de tinta, teclas de ratones. Mi formación es técnica, ¿no? Uh-huh. Y donde esa compañía ha ido creciendo a lo largo de los años, y nos hemos posicionado como líderes indiscutibles en España en el segmento de la reparación de dispositivos tecnológicos de movilidad para los principales fabricantes de tecnología de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. La compañía viene creciendo en torno a un 20, un 25% todos los años, ¿vale? De hecho, del año 2014 a 2015 hemos doblado el resultado y la EBITDA, ¿no?, para que nos podamos, uh-huh, entender, ¿no?, que eso es lo más importante en una compañía, eso es lo que marca la salud. Y bueno, Pacónica viene un poco a dar respuesta a aquello que bueno, que todas las empresas que nos han ido asesorando hasta este punto, ¿no?, en el ámbito de los recursos humanos y en el desarrollo de las personas, pues no nos daba respuesta, ¿no? Nosotros pues encargamos allá por 2009-2010, cuando éramos apenas 11 personas, ahora somos 136, encargamos un plan de desarrollo organizacional donde, uh-huh, nos implantaba los perfiles de los puestos de trabajo, los mapas de competencia, los mapas de carrera, ¿no?, y el sistema de evaluación del desempeño. Pues nos mostraban que la organización tenía que evaluar en cascada, ¿no?, que los directores evaluaban a los mandos intermedios hacia abajo, que existían herramientas de evaluación 360, pero eran fotos estáticas de la organización. Y bueno, nosotros que nos dedicamos a la tecnología y que el mundo está como está, pues queríamos tomar decisiones de manera rápida y queríamos saber cómo se encontraban las personas de la organización en un mismo instante, ¿no? Uh-huh. Yo pedí que quería un 360 grados, 365 días, y me dijeron que eso no existía. Y dije, bueno, ¿por qué no lo creamos, cojones? Si vosotros, uh-huh, controláis los recursos humanos y yo controlo la tecnología, me gusta mucho el juego, ¿vale? La gamificación, ¿vale? Ahora que está muy de moda en los entornos de los recursos humanos. Y digo, bueno, ¿y por qué no creamos el único método online gamificado que mediante el feedback positivo las personas se desarrollen jugando, ¿no? Oye, ¿y el nombre? Y eso es Pacónica, perdón. ¿Y el nombre? ¿De dónde? Pacónica viene, bueno, Pacónica, la imagen corporativa es un pato, y bueno, rima porque tú te implicas, ¿no? Uh-huh. La implicación, Pacónica, porque tú te implicas, como lo de Oca, ¿no? Tiro por el juego de la Oca, sí, ¿no? Sí, sí. Y buscábamos las personas se desarrollan jugando, pues lo que hemos hecho ha sido, el nombre viene de, le hemos dado una imagen corporativa de un pato, y hacemos una similitud, hay una distinción en esto en el coaching, ¿no? Y bueno, después de la tecnología me he formado como coach, para saber un poco de lo que iba esto, ¿no? Coach de ejecutivo, coach de equipo, me certifican en MBTI, si quería saber, ¿no?, cómo poder gestionar mejor mis recursos, ¿no? Y hay una distinción que es el pollo y el pato, uh-huh, ¿vale? Y como esto va de dar feedback, Pacónica es una herramienta que va de dar y recibir feedback, de entrenar el feedback, solo el feedback positivo, ¿vale? La gente solo da feedback positivo, pues hay una distinción que es el pollo y el pato, Frank. Entonces, cuando una persona recibe un feedback, es como cuando te echan un cubo de agua, ¿no? En nuestra cultura no estamos entrenados a... Pollo y pato, por un lado, ¿no? Pollo y pato, ¿no? Entonces, es como cuando te echan un cubo de agua, ¿no? Entonces, en nuestra cultura no estamos acostumbrados a que nos digan cómo hacemos, ¿no?, cómo nos vemos en nuestro entorno profesional. Entonces, es como cuando te echan un cubo de agua. Todos los pollos y todos los patos tienen la misma reacción al agua. Tú te puedes sentir como un pollo, feedback pollo, uh-huh, así con las plumas ahí andando triste, o te puedes sentir como un pato. Todos los patos tienen la misma reacción al agua. ¿Qué hacen los patos cuando salen del agua? Sí, sí, pero tú me estás hablando de que Pacónica es una herramienta de transformación de la cultura corporativa. Y os lo pasáis bomba con esto de los recursos humanos, ¿no? Pero nosotros y nuestros clientes, sí. Háblame de eso, de cómo son los resultados de la aplicación de toda esta gamificación. Porque esto es divertirse con los recursos humanos, ¿no? Sí, sí, esto es empoderar a las personas para que sean dueñas de su propio desarrollo, ¿vale? Esto va de convertir en objetivo lo que hoy por hoy es subjetivo en un plan de desarrollo de personas, ¿vale? Que es como los demás me ven a mí, ¿no? Esto se basa en una teoría de las perspectivas, que es básica y compleja a la vez, ¿no? Tantos puntos de vista tenga sobre algo, la información que tengo sobre ese algo es más rica, ¿no? Nosotros hemos convertido en medallas, ¿vale?, en badges, el catálogo de competencias corporativas de una organización. Competencias corporativas, actitudes o valores, ¿no? Y las personas, en su día a día, en función del desempeño, ¿no?, que de las otras personas de la organización, pues te dan una medalla con una justificación, con unos indicadores, pero además te dan un feedback, ¿no? De trabajo en equipo, implicación y compromiso, excelencia profesional e innovación, te dan un feedback positivo, ¿no? Si una persona que tiene un desempeño extraordinario recibe feedback positivo, ya no solamente de su superior inmediato, sino de cualquier persona con la que se relaciona, la persona, por ende, se implica más. Si la persona se implica más, se motiva más. La persona que se motiva participa, la persona que participa consigue herramientas, la persona que consigue herramientas se siente empoderado, ¿vale?, para su propio desarrollo, la persona que se siente dueño de su destino participa, y la persona que participa se motiva, y creamos el círculo para que la gente se implique y se motive en las organizaciones. Con lo que puedo decir que tenemos el único método online gamificado para que las personas se motiven y se impliquen en el puesto de trabajo solitas. Uh-huh. Oye, dime una cosa. Cuando tienes enfrente a un director de recursos humanos, ¿cómo le hablas de esto de los patos y de lo que me has contado a mí? Pues mira, tenemos grandes clientes, ¿eh?, y tenemos compañías que... Sí, me consta. Por eso te lo pregunto así, ¿eh? Pues mira, la verdad es que todo el mundo... Bueno, nosotros llevamos 2 años, ¿no?, trabajando un poco con este método, y llevamos comercializándolo prácticamente 8 meses, ¿no? Y yo me fui a Londres a darme de bruces con lo que era la cultura, ¿no? Así un poco más durilla, ¿no?, con el tema de las evaluaciones, ¿no? Y ellos me decían que tenía que cambiar la presentación, que no le hablara de motivación y de que los empleados iban a ser felices, que realmente esto es cómo iba a impactar la cuenta de resultados, ¿no? Mi compañía crece un 25% todos los años y dobla el resultado, ¿no? Nosotros tenemos Paconica, que es un sistema que mide la implicación y la motivación con la que una persona se enfrenta a su puesto, y tenemos otro sistema que mide la productividad. La productividad es tarea a tiempo. Si yo cruzo, ¿vale?, ordeno, ¿vale?, de manera ascendente, ¿no?, las personas que más participan en esto de dar y recibir feedback, ¿vale?, las personas que más se implican en Paconica, y saco el listado de productividad, el 90% de las personas que más se implican, más productividad tienen, ¿vale? Con lo que eso es lo que yo voy contando en la primera slide de mi presentación al director de Recursos Humanos de Indra o a cualquier otro director de Recursos Humanos con los que trabaja conmigo. Estamos hablando de empresas del IBEX 35, de distintos perfiles, pero sobre todo pequeñas y medianas empresas y grandes organizaciones también, ¿no? Para que se sitúen nuestros oyentes, ¿no, Alejandro? Nosotros, a fin de cuentas, sacamos Paconica como un sistema de evaluación del desempeño, 360 grados, 365 días, pero la evaluación es un tema que da miedito en las organizaciones, y lo hemos descafeinado y también lo comercializamos como un propio sistema de reconocimiento, ¿no? Con lo que con este tipo de solución, con este Paconica profesional, llegamos a organizaciones mucho más grandes donde o no hay sistema de reconocimiento o el sistema de reconocimiento está pervertido. Nosotros creamos un sistema de reconocimiento basado en el juego, donde solo se puede reconocer lo positivo. Oye, después de arrancar, después de tus viajes a Londres a conocer a directores de recursos humanos de primer nivel, en España, de consultar distintas cosas y de echarle creatividad a esto de la gamificación en el mundo de los recursos humanos, ¿alguna de las cosas que te has encontrado que tienes que rectificar sobre lo inicial o que tienes que innovar porque te han contado los propios directores de recursos humanos que es importante o te lo has encontrado en los propios cursos? Pues mira, cosas que hubiera tenido que rectificar. Nosotros llevamos un producto súper agresivo, ¿vale? Donde todo el mundo en la organización puede reconocer y puede ser reconocido, y la cultura en las organizaciones no está tan abierta como para que una persona que tenga un puesto de un nivel junior o senior le pueda dar un feedback positivo a su CEO, ¿no? Entonces yo creo que yo creo que a la cultura mucho en las organizaciones le queda todavía mucho que avanzar y hay mucho camino por recorrer. Oye, te he visto fotos con César Alierta, con personas muy importantes, ¿eh? Bueno, ¿no? Dice que quien al buen amor se arrima, buena sombra le cobija, ¿no? Oye, déjame que le pregunte a algún director de recursos humanos, a algún director de personas, porque quiero escuchar su voz también para entender también todo esto de la gamificación, que aquí hemos tratado mucho en este programa, pero hoy quisiera que los directores de recursos humanos conocieran lo que estamos hablando. Creo que tenemos hilo directo con uno de ellos, un director de personas, gerente de Iberet, con Pedro Borreguero. Don Pedro, encantado de saludarle. Muy buenas noches ya en Madrid. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues estamos hablando de gamificación. Cuéntenos un poco su empresa en primer lugar, el perfil de Iberet, y para luego preguntarle algo sobre gamificación, para que lo entiendan todos nuestros oyentes. Bien, estupendo. Pues mire, nosotros somos una empresa de mantenimiento e instalaciones de protección contra incendios. Somos una empresa de servicios, fundamentalmente, ¿no? Y bueno, pues el secreto un poco de nuestro trabajo es atender muy bien al cliente, ¿no? Entonces tenemos muy claro que para, bueno, de hecho somos una empresa que hemos ido creciendo incluso en tiempos de crisis, porque tenemos muy claro que para que el cliente esté contento y satisfecho, pues es muy importante que nuestra gente, que las personas que al fin y al cabo son las que hacen el trabajo, se sientan bien, ¿no? Uh-huh. Entonces para nosotros en la parte del reconocimiento siempre ha sido muy importante. Pero teníamos unas herramientas para reconocer pues que eran un poco, bueno, pues arcaicas, ¿no? Y que dependían un poquito de la iniciativa de pues del propio responsable o del mando intermedio, ¿no? Entonces, cuando Alejandro nos presentó esta herramienta, bueno, yo colaboramos con una empresa de formación, con MRC Training, que fue la empresa sí. que nos presentó a Alejandro, a su empresa, y a esta herramienta. Rápidamente dijo, oye, te voy a enseñar algo que te va a encantar. Y desde el primer momento que lo vimos, yo quedé encantadísimo. Pero eso no es para quedar bien, ¿no? Porque está está alejando, sino que... Hábleme de resultados, Pedro. Pues mira, la verdad que nuestra gente se lo tomó de forma muy positiva. Somos una empresa bastante abierta y desde arriba es muy importante tener muy claro que el reconocimiento no solo económico, sino el reconocimiento a nivel emocional es básico, ¿no? Entonces, desde la dirección, pues siempre hemos tenido muy en cuenta el tema del reconocimiento. Pero es verdad que si solo la alta dirección tiene muy clara el reconocimiento y no se traslada hacia abajo, es muy complicado, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustó muchísimo de esta herramienta es que es algo totalmente público, es decir, que cualquier persona puede entrar y bueno, puede ser reconocido, pero además está viendo reconocimientos de otras personas, de otros compañeros que realizan trabajos muy parecidos. Uh-huh. Es decir, que es muy bueno porque se genera un clima muy positivo. De hecho, recientemente hemos hecho una encuesta de clima laboral en la empresa y ha salido bastante bien. Lo que sí es evidente, Pedro, que independientemente de lo que hablamos muchas veces de recursos humanos, salir de la caja lógica, que es de lo que va el programa hoy, en recursos humanos, y luego vamos a hablar de la tertulia del coaching, compensa a los responsables de personas, probar, le da buenos resultados. En su caso, ¿cómo ha sido, Pedro? Sí, sin duda que da buenos resultados, y lo bueno de esta herramienta es que como es algo público, todo el mundo se retrata, es decir, se retrata el colaborador de abajo que interviene, es decir, le estás viendo cómo interviene, las tendencias que tiene, cómo se mueve, interactúa mucho con la herramienta, hace reconocimientos, y se retrata el responsable que no reconoce. Es decir, ¿qué es lo bueno de todo esto? Es decir, que te da muchísima información de cómo va y que obliga un poco al propio responsable a salir un poco de su zona de comodidad, ¿no? O sea, yo creo que esto sirve para eliminar un poco la idea esa que todavía hay responsables que tienen preconcebidas de que el trabajador tiene que trabajar bien porque es su trabajo. Bueno, pues son cosas, son cosas muy novedosas que en definitiva, no sé si están de acuerdo Pedro, el director de personas de Ibertech y el propio Alejandro, estamos hablando de lo que aquí hablamos muchas veces con grandes organizaciones, que es de la educación de las actitudes muchas veces de nuestros empleados, que también necesitan creatividad e innovación en las cosas que se les aplica, ¿no? Sí, ese es nuestro claim, ¿no? Entrena tu actitud, ¿no? De hecho, es lo que ha hecho que nos lo llevemos también a entornos educativos, ¿vale? A colegios y a escuelas de negocio, porque no se puede dar un curso de flexibilidad y adaptación al cambio, porque no se puede dar un curso de implicación y compromiso, y porque no se puede dar un curso de trabajo en equipo. Tú te puedes llevar a la gente un team building a jugar al paintball, pero realmente como se entrena la actitud es mediante un aprendizaje vicario, mediante un aprendizaje por observación y viendo cómo otros compañeros están siendo reconocidos por esas competencias, esos valores y esas actitudes concretas. Muy bien, don Pedro Borreguero, desde Iberex, muchísimas gracias por estar con nosotros como director de personas, y un día se viene para acá para el estudio y charlamos en tertulia. Muchísimas gracias. Cuenta con ello, gracias a vosotros. Gracias. Las 8:24, las 7:24 de las Islas Canarias, hablando sobre nuevos métodos de recursos humanos, nuevos métodos de formación que funcionan, con Alejandro Costa, CEO de Emplepolis, de Paconica Profesional, una empresa destacada con aplicación a destacadas empresas de nuestras, iba a decir tejido, pero perfiles de todo, pymes, grandes organizaciones y yo creo que en la tertulia van a salir temas muy interesantes y ahí ya nos vamos enseguida. Empleo y formación, protagonistas en el Foro de los Recursos Humanos. Las 8 y 25, tertulia del foro. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Y hoy se ha apuntado, queridos amigos, queridas amigas, Alejandro Costa, que está con nosotros. También se ha apuntado Beatriz Sanz, directora general de Expo Coaching. Querida Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Frank. Bueno, gracias. Pues encantado de que estés con nosotros. Expo Coaching, cuéntaselo a nuestros oyentes. ¿Qué es Expo Coaching? Para quien no lo conozca, que yo lo conozco hace muchos años. Sí, bueno, Expo Coaching es el evento referente anual en el sector del coaching. Es un expo congreso en el que se dan cita más de 100 ponentes y estarán representados también las mejores escuelas y universidades y organizaciones en el mundo del coaching. Uh-huh. Son 3 días de aprendizaje, 14, 15 y 16 de abril de este año. Tendrá lugar en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA. Y bueno, pues vamos por la tercera edición. Y es como te digo, el evento de referencia, ¿no? Ahora mismo no hay nada como bueno, este evento. Y va muy bien, me dicen que va muy bien y os veo con muchas fuerzas, y hablando con muchos directores de recursos humanos, que eso siempre es importante. Bueno, pues seguramente que tendrás alguna pregunta para Alejandro y luego te pregunto a ti muchísimas cosas más. Saludo también a David Vivancos. Querido David, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Fantásticamente, Fran. Se ha apuntado también a esta tertulia, consejero de Emotiv, experto en tecnología, colaborador del Foro de los Recursos Humanos. Yo le he pedido hoy que hablemos de las 5 claves tecnológicas para un director de recursos humanos, eso será luego, pero aquí tenéis a nuestro invitado de hoy, Alejandro Costa, le podéis preguntar y luego nos vamos a la tertulia del coaching, que ahí os quiero dinámicos y tuiteando mucho como se está tuiteando ahora mismo en el foro por parte de todos los invitados. ¿Quién le pregunta antes? ¿David? ¿Beatriz? Quien quiera. Beatriz. Venga. Bueno, a mí me ha encantado lo que ha contado porque efectivamente creo que hacen falta este tipo de recursos y herramientas para ayudar simplemente a que los empleados sean más efectivos y a la vez más felices. Uh-huh. ¿No? El coaching tiene mucho que ver en esto y la gamificación sobre el producto que has contado es una maravilla. Y yo te quería preguntar, porque estás hablando de un feedback siempre positivo, uh-huh, si os habéis planteado hacer también una herramienta para esa parte de feedback que no nos gusta tanto. Uh-huh. Sí, bueno, partimos de la base que la ausencia de feedback positivo es feedback negativo, ¿no? Uh-huh. Y la ausencia de feedback, ¿vale? Por eso hablamos mucho de que empoderamos a las personas para que sean dueñas de su propio desarrollo, ¿no? El sistema es público, como comentaba Pedro, con lo que cualquier persona puede ver en qué posición se encuentra la organización, incluye muchísimos elementos de gamificación, incluye ranking, con lo que puedes ver cuáles son las primeras posiciones en la tuya, ¿no? Hemos tenido casos concretos, ¿vale?, de alguna que otra entidad financiera que nos ha rechazado el sistema porque no daba feedback negativo, porque no castigaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, como nosotros somos una empresa que nos dedicamos al desarrollo de soluciones tecnológicas, pues nos planteamos también en todas las presentaciones, cuando hablamos siempre de feedback positivo y hacemos esta presentación tan enérgica y el directivo de recursos humanos, el propio presidente, se echa para atrás un poco con miedo, ya ponemos la nota pequeña, ¿no? Que le decimos, oye, que si quiere que dé feedback negativo, que también lo configuramos para que dé feedback negativo, ¿no? Porque ya no pierdo más una venta, uh-huh, porque alguien le dé miedo, ¿no? O porque alguien tenga esa cultura, ¿no? De, oye, que necesitamos a la gente decirle claramente que lo está haciendo mal y hacerlo además público, ¿no? Uh-huh. David. Uh-huh. Alejandro, bueno, primero darte la enhorabuena, ¿no? Por esta trayectoria de emprendimiento, además en Hispalis, que imagino que tendrá diferencias con hacerlo en otros sitios, ¿no? Sí, bueno, en Hispalis es muy amplia. Efectivamente, ¿no? fuimos la capital prácticamente del sur de Europa. Efectivamente, por eso. Pero bueno, que ahora en la época actual de esta batalla entre el emprendedor, el empresario y todas estas cosas, yo creo que es un éxito poder hacerlo allí, ¿no? Y la parte de imagino, como todo es público, ¿cómo la gente pierde el miedo a aunque todo es positivo de alguna manera, ¿cómo quitamos de alguna manera la pelota, el que está continuamente dando feedback positivo sin mucho sentido? Es decir, ¿cómo se filtra que sí, las personas no den feedback positivo porque el otro se lo da? Lo famoso que existe muchas veces en las redes, de que yo te doy y tú me das. El colegómetro, le llamamos nosotros. Tenemos, de hecho, una solución que se llama el colegómetro, evitamos eso. Bueno, como Paconica tiene una base social, es una red social corporativa, como todas las redes sociales del mundo se auditan, ¿no? Si ponemos una foto ahora mismo, nosotros nos quitamos la ropa aquí y la ponemos en Facebook, tarda un minuto en que sea quitada. Hay gente en YouTube visionando todos y cada uno de los minutos. Pues Paconica tiene acceso por el personal que tutele la herramienta, y nosotros establecemos unas reglas del juego, ¿vale? Le llamamos las 3 W del BAT, ¿no? Que quién realmente cumple con esas competencias, qué es lo que ha hecho, lo justifica con al menos 140 caracteres. No son válidos reconocimientos de actos genéricos o pasados, ¿sí? Con lo que siempre que entraste en la organización has demostrado, eso no vale. Reconocemos comportamientos positivos ante situaciones concretas, con lo que damos las medallas en los momentos precisos. Hay una, como cualquier juego, porque Paconica es un juego serio, dentro de la línea de lo es un serious game, hay una regla del juego establecida para que el sistema no se prostituya, ¿no? Beatriz, ¿alguna cosa más para Alejandro? Pues a mí me gustaría preguntarle... Ha dicho que es coach, ¿eh? Sí. Vamos de coach. Tengo un problema con el Expo Coaching ya, ¿eh? Que coincide con la Feria de Sevilla. No sé si estás a tiempo de cambiar la fecha. Es que por una cosa así yo creo que hay que pensárselo, ¿eh? Yo soy la primera interesada en bajar, ¿eh? Vale. Más preguntas. Alejandro, te quería hacer una pregunta a nivel más personal. Sí. Porque has tenido un crecimiento... importante, ¿no? Importante en el mundo empresarial tuyo, que has creado tus empresas. Y me gustaría saber cómo has gestionado esa parte, ¿no?, de emprendedor, y cómo, porque estás facturando una pasada, ¿no? Y entonces realmente es para ti, ¿cómo gestionas? ¿Cómo llegas a todo? ¿Cómo eres capaz de llevar esa parte personal y profesional, ¿no?, equilibrada? Porque al final tú eres coach y sabes que esto es importante, ¿no?, y necesario para tener éxito. Yo creo que un éxito profesional va de la mano del personal. ¿Cómo lo gestionas tú? Pues mira, a fin de cuentas el tiempo que tenemos es finito, ¿no? Tenemos 24 horas al día, ¿no? Y a fin de cuentas tienes que sacrificar cosas en tu vida, ¿no?, por aquellos sueños o por aquellas cosas que deseas, ¿no?, que te apasionan, ¿no? Yo he tenido que sacrificar a mi familia durante un largo tiempo, ¿vale? Y bueno, yo se lo debo prácticamente a ellos, ¿no?, a la madre de mis hijos, a mis padres, ¿no?, el que yo pueda estar hoy aquí y me hayan acompañado a este cumplimiento de los sueños, ¿no?, con lo que... No sé si te he podido responder. Sí, y con muchas más ideas empresariales, que me consta que... que tiene Alejandro, ¿no? ¿Quién sabe en el futuro, ¿no? No, ahora mismo yo digo que mi carrera es una carrera de metas volantes, ¿no?, que se mueven además. Muy bien, pues ya en tertulia con Alejandro Costa, con nuestra invitada en el día de hoy, Beatriz Sanz, directora general de Expo Coaching, y con David Vivancos, me gustaría sacar en esta tertulia, en la parte final del programa, algunos aspectos sobre coaching que nos van a permitir seguir hablando de tecnología y recursos humanos, de tecnología y, sobre todo, especialmente de esa cita de Expo Coaching. Porque sigue siendo, Beatriz, el coaching un elemento diferenciador. Hay quien me dijo hace muchísimos años que con esto de la crisis, bueno, se incrementó la actividad en coaching y surgieron muchísimos coaches, muchísimos profesionales. Bueno, parece que estamos en épocas de desarrollo, de oportunidades. ¿Cómo se ha notado este cambio? Pues estamos en tertulia, puede intervenir, interrumpir a Beatriz o quien quiera, ¿eh? Pues el coaching efectivamente pues lleva muchísimos siglos con nosotros, ¿no? Ya desde Sócrates, la mayéutica, pasando por la psicología transpersonal, por el momento de los negocios. Es decir, que yo creo que el coaching siempre ha estado ahí. Sí es verdad que en España lleva unos años que se ha instaurado más, y que estamos en un momento... muy emergente de esta materia. Efectivamente sí que va de la mano, pues a lo mejor esa crisis que hemos pasado como país, pero yo creo que también es que es más bien que nos estamos abriendo los ojos a ese cambio tanto las empresas como las organizaciones. Hablo de los colegios, de un cambio en todos los sentidos, en todos los aspectos, porque tendemos a crear unas organizaciones, como bien digo, con otro tipo de valores. Entonces, el coaching, yo creo que forma parte de este entrenamiento y de este aprendizaje. Y sí que es verdad que en estos momentos que hemos pasado de crisis, la gente se ha tenido que aferrar más a esa salida, ¿no?, de su área de confort. Entonces, el coaching, pues, ha ayudado mucho a esto, a nivel más personal. Pero si hablamos a nivel profesional, cada vez se está instaurando más. Se está instalando más y cada vez estamos notando que en las organizaciones ya no solamente son los empleados, sino que se está haciendo coaching a los CEOs, se está haciendo coaching a los directivos y todo a un nivel piramidal, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Cómo ves? Porque hubo un momento en el que la oferta frente a la demanda de las personas formadas de coaching y las ofertas, digamos, de aplicarlo a más personas, había un desbarajuste, ¿no? ¿Cómo está eso ahora mismo? ¿Ya está un poco nivelado la oferta y demanda o...? Sí, todavía, vamos a ver, yo creo que estamos en un momento también de como disciplina y nueva disciplina, que todavía quedan cosas por regular. Ahí está ahora mismo la Universidad Autónoma que está sacando una cátedra en coaching, tenemos varias universidades que están apostando también por coaching, es decir, de momento sí que a lo mejor el coaching no está tan regulado, pero estamos tendiendo a que haya una regularización de esta materia y de esta disciplina. Sí que hay muchas personas que se están interesando por formarse en coaching, ya no solamente por dedicarse a ello, sino porque se están dando cuenta que es muy valioso para ellos mismos. O sea, no como actividad profesional. No, estamos dándonos cuenta de esto, que no solamente como actividad profesional, sino como complemento a cualquier trabajo, ¿no? Como esa ayuda de crecimiento personal y profesional. Y bueno, yo me formé como coaching en una escuela, bueno, no por hacerle publicidad, en la Escuela Europea de Coaching, ciclo 1, ciclo 2, me adherí al ISA, al International Coach Federation, me he hecho ACC, me he hecho ACC simplemente porque quería tener horas de vuelo, aunque no ejerzo de eso, y cómo ves tú, porque a fin de cuentas, como todas las profes, no sé si tu pregunta iba, David, por ahí, ¿no? Como que hoy cualquiera hace un curso, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿no?, monto la Escuela Liberal del Coaching Andaluz y me pongo a formar gente de coaching, ¿no? Entonces, hoy cualquiera, yo qué sé, yo voy a una conferencia a la universidad y hablo de Paco Nica, el desarrollo de personas, y me llegan 20 y tantos que son coaches. Sí, y efectivamente estamos... Expo Coaching también nace por esto, por divulgar la esencia y la calidad del coaching, porque efectivamente por ser algo que emerge nuevo, pues es como cuando salió Internet, pues que salían expertos en Internet por debajo de las piedras, ¿no? Algo que no se conoce y que de repente, bueno, pues es algo que es necesario y que la gente cada vez se está formando más, y sí que hay esas personas que a lo mejor hacen un taller o hacen un curso y dicen que son coaches, pero para eso está la regulación que se está llevando a cabo, para eso está Expo Coaching, para dar esa credibilidad que es necesaria y que realmente estamos hablando de que primero, para ser un buen coach, tienes que hacer mucho auto-coaching y tienes que tener unas habilidades y una forma de ser que tiene que ir muy acorde con esa metodología coaching y con esa filosofía de vida. Va más con el ser que con el hacer. Sí, totalmente. ¿Cómo se ha revalorizado el perfil del COAT? Sobre todo pensando en directores de recursos humanos. Yo conozco algunos. Y realmente conozco a los COAT de algunos directores de recursos humanos y de algunos CEO también de nuestro país. Algunos de ellos muy valorados y otros... Los conozco incluso por referencias, porque una de las claves ya conocen todos nuestros oyentes. Muchas veces el que es formado no quiere saber quién es su coach y lo tienen en secreto. Pero quería saber y sacar en la tertulia, ¿cómo se ha revalorizado el perfil del coach? Porque cuando no estemos en crisis, la crisis ha pasado ya, bueno, se caerán algunos, aquellos ficticios, y pasarán en un primer plano la calidad. ¿Dónde está esa calidad para que la distingan nuestros directivos, nuestros directores de recursos humanos? ¿Dónde está esa confianza? Pues esa confianza por supuesto que los que no valen, por así decirlo, quiero decir, la gente que ha salido un poco aprovechándose de esta burbuja, desaparecerán. Y quedarán los que realmente tengan, a nivel, hablo de empresarial, una trayectoria empresarial, es decir, es un coach no puede ser un coach ejecutivo si no ha estado en el mundo empresarial. Tiene que tener un conocimiento, tiene que tener unas bases empresariales importantes para poder trabajar con los ejecutivos, con los CEOs a nivel organizacional. Primero eso. Y lo segundo, pues un bagaje, una experiencia que también tendrá que tener el coach para tener esa confianza, ¿no? Para dar esa confianza. Pero yo creo que va un poco por esa formación de coaching, por esa experiencia anterior en el mundo empresarial y, por supuesto, pues por el bagaje que vaya consiguiendo. Yo lo resumiría a horas de vuelo y luego, de alguna manera, resultados. Es decir, si los coaches a los que has trabajado, pues al final tienen un resultado, es positivo, ¿no? Y las horas de vuelo creo que son clave, lo que dices, ¿no? Sí, eso es. Pasará como supongo como con la época del álbum de las inmobiliarias, ¿no? Que cualquiera que era trabajaba en una terraza de un bar poniendo copas montaba una franquicia de una inmobiliaria, ¿no? Y con el boom, a fin de cuentas, se ha cribado, ¿no? Y se han quedado, pues bueno, los grandes profesionales inmobiliarios que han tenido que seguir trabajando en este país, ¿no? Oye, decir una cosa, y yo soy testigo, ¿eh? No quiero ser juez de nada, pero los directores de recursos humanos, ¿qué es lo que les interesa del coaching? Los directores de recursos humanos son los primeros que tendrían que estar interesados en el coaching. Dices tendrías, tendrían. Sí, bueno, mala expresión por mi parte. Los directores No, puede ser válida. Sí, bueno, yo creo, es que efectivamente me paro incluso a pensarlo porque yo creo que es entre el deber y el querer, ¿no? Al final, con lo que trabajan es capital humano y las empresas las hacen las personas. Y el coaching ayuda a todo esto, ¿no? A este crecimiento profesional y personal y a que los empleados y cada uno de ellos tengan esta parte de estar a gusto, ¿no? De sentirse comprometidos, de sentirse alineados con los valores de la empresa y sobre todo, pues que necesitamos empleados felices. Sí, hombre, claro. Yo como parte de la cadena, ¿no? De que también contrato, ¿no? En mi empresa yo no ejerzo de coach, ¿no? Claro. Porque quiero un coach puro, ¿no? Un coaching puro, ¿no? Que las personas se sientan, fíjate que yo le haga un coaching a una persona que yo le firmo la nómina a final de mes, ¿no? No va a ser muy puro esto, ¿no? Bueno, yo contrato a una coach que la conocí en la calle y a mí todas las personas que tienen alto potencial le ponemos un programa de acompañamiento anual de coaching, de 4 o 5 sesiones y no necesitamos, lo hago tan puro que es que no necesito que el coach me dé feedback sobre esta persona, yo solo quiero ver resultados, que esta persona vea resultados y los resultados yo los veo en la cuenta de explotación de la organización, que donde hay que verlo. Es decir, que eso es lo que espera también el director de recursos humanos, ¿no, Alejandro? Hombre, la persona, pero yo me lo creo, sí, me lo creo tanto, que es una herramienta que hace prácticamente coaching objetivo de manera 360 grados, pero yo me lo creo y puedo decir que a mí, como usuario de coach, como coachí, me ha cambiado la vida, como coach me ha cambiado la vida y yo lo aplico en mi organización y lo he aplicado para crear un nuevo proyecto que es Paconica, ¿no? Yo creo que es pasar de la teoría a la práctica. Es decir, siempre ha habido libros de autoayuda, como tú dices, desde hace mucho tiempo ha habido formas de cómo intentar ayudarnos, ¿no? Pero de alguna manera esto sí que las de los directores de recursos humanos, herramientas para utilizar día a día. Es decir, es una formación eminentemente práctica. Entiendo que tal y como lo habéis recibido vosotros y como se aplica, ¿no?, en la mayoría de vuestros... Exactamente. Yo creo que, insisto, que si no pasa la persona que quiere ser coach por un proceso de autocoaching, de autoconocimiento y de descubrimiento, pues difícilmente va a poder trabajar con sus clientes. Esto sería muy difícil, porque al final todas las habilidades las tenemos, todos los seres humanos, pero hay que potenciarlas y hay que desarrollarlas. Y hay muchas que son innatas y hay otras pues que hay que trabajarlas. Y en eso consiste el coaching, o el coach, ¿no? El trabajo del coach. Muchas veces te sorprendes, me sorprende, me cuentan, me dicen personas que nunca te podías imaginar que podían ser coach y que bien por lo que decía Beatriz, es decir, porque les apetecía, no significa que les vaya mal, sino que les apetecía, otras porque vieron una oportunidad en los momentos de crisis, otras porque vieron oportunidad para momentos de desarrollo en la organización, pero hay muchos, y hablamos con muchas personas en los últimos 25 años, que bueno, que nunca te podías imaginar, hay gente que se está ganando la vida muy bien en el coaching, pero siempre, y eso es lo que quería sacar en la tertulia, lógicamente el coach, el coaching, tiene que haber un elemento, un mensaje importante, tiene que conocer la organización, y una de las cosas que muchas veces se dice, aconsejar a alguien siempre requiere, por lo menos, conocer bien sobre lo que se aconseja y haber vivido algo en esos terrenos, sea en el marketing, en lo comercial, en la tecnología o en cualquier terreno. ¿Estáis de acuerdo en eso? ¿O alguien que no tiene nada que ver con la tecnología, con la comunicación, puede sentarse delante de un CEO y simplemente escuchar? Yo, como he comentado antes, Fran, es imposible. Es decir, tiene que haber una trayectoria anterior relacionada con lo que tú vayas a trabajar con ese coachee. Pero también es necesario que sepas de lo... No, el coaching es por un lado, pero también tienes que saber todos esos puntos que tiene en común en ese lado profesional, ¿no? Pero sí es verdad que el coach no aconseja, pero sí que tiene que dirigir, tiene que intervenir y acompañar a ese directivo, a ese CEO, y de tal manera que tiene que conocer no el trabajo de esa persona, pero sí cómo funciona una empresa. Uh-huh. Y por supuesto en tecnología pues tendrá que también saber de tecnología, y si estamos hablando de otros sectores pues también. Estamos también en Expo Coaching, una sala dedicada al coaching de salud, y los coaches de salud pues muchos son farmacéuticos, muchos son médicos, muchos son enfermeras, o han sido o son. Pero por supuesto que tiene que ver. Decirme una cosa, ¿cómo le puede ayudar un coach a una persona, director general, presidente, vamos a imaginarnos, IBEX 35, no digo nombres, ni del CEO, ni del presidente, ni de la empresa, en un despacho, sala de estar, donde se cuentan una serie de cosas, el coach tiene que escuchar inicialmente, uh-huh, ponerse en una situación empática, ¿no?, ante el directivo. ¿Cómo le puede ayudar esa persona al directivo? Sé que hay muchos escenarios, hay muchas posibilidades y muchos contextos y muchos estereotipos también, pero ¿dónde es donde se le puede ayudar? Porque yo hay muchos que me dicen, yo creo en el coaching, hay muchos que me dicen, bueno, el coach realmente lo que tienes que escuchar, no puede aconsejar, de acuerdo. ¿Pero cómo se le va a ayudar entonces al coaching en este caso? Yo creo que lo que tiene que hacer es despertar las herramientas, unas innatas y otras que de alguna manera se tienen que trabajar. Para despertar, que luego, eso me gusta, eso sí, me gusta. Para que luego pueda utilizarla en esas reuniones, en otras, o con su equipo, con sus clientes. Sí, eso es. Porque puede haber algunas que tenga escondidas, ¿no? Totalmente. Y es traer al consciente lo que tiene en el inconsciente. De hecho, el coaching es escuchar por un lado, pero sobre todo es el arte de la pregunta. Es mediante la pregunta el que esta persona se dé cuenta de todo lo que le está pasando, de todo lo que quiere conseguir y no puede, y de esa parte oculta. Muy bien, pues en tertulia, en el Foro de los Recursos Humanos, hoy conociendo nuevos contenidos, nuevas herramientas con Alejandro Costa, con David Vivancos, con Beatriz Sanz, directora general de Expo Coaching. Mira, si miráis allí, esta es la foto del foro. Esa es la foto que va a estar en Twitter y que va a salir en los medios de redes sociales y en el propio foro de recursos humanos. A vuelta de una pausa, enseguida David Vivanco nos cuenta algunas cosas sobre tecnología. ¿Te gusta el vino, pero no eres un experto? Acompáñanos. En Capital Radio disfrutamos del buen vino junto al maestro Jesús Flores. Catas, rutas enológicas, gastronomía y sobre todo buena compañía. Los viernes y sábados, de 13 a 14 horas, hablamos del vino, sin secretos, en Vino Vidi Vici. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos. Capital Radio. Un abrazo muy fuerte a Lucho Galán con ese su programa sobre el vino. Algún día le vamos a decir que se venga aquí al Foro de los Recursos Humanos, bien acompañado, claro, con buenos caldos. Bueno, querido David, te toca. Cuatro o cinco claves que hemos dicho y hemos hecho carta a los Reyes Magos, hemos escrito artículos, hemos hablado con muchísimos directores de recursos humanos, pero desde el punto de vista tecnológico, ¿dónde ponemos el foco? Para que lo sepan todos nuestros directores de recursos humanos, muchos lo conocen evidentemente y lo están trabajando, ¿dónde ponemos el foco en temas tecnológicos y de recursos humanos? Pues en temas tecnológicos en este próximo año y básicamente lo que nos queda de década, pues hay una serie de tendencias muy importantes, ¿no? El Big Data y de alguna manera la interrelación entre el, me da igual que sea el CHR o el director de recursos humanos con el Chief Data Officer, va a ser clave. De alguna manera tenemos muchos datos, tanto de los propios empleados como de clientes, como de procesos, que hay que ser capaces de recopilar para luego sacar inteligencia, ¿no? La segunda clave sería precisamente esa analítica, esa inteligencia, incluso llegar hasta la inteligencia artificial en unos casos, para poder sacar modelos predictivos de cómo podemos ayudar mejor a nuestra gente y cómo podemos mejorar mejor los procesos internos. Sin duda, aquí hemos hablado mucho de la gamificación. Yo creo que eso es un punto clave que va a seguir desarrollándose. Es algo de las tecnologías que más de alguna manera se acercan a cómo aprendemos y nos permite también engancharnos de alguna manera a una forma de aprendizaje, ¿no? Luego, desde el punto de vista del training, todo lo que es el tema de realidad virtual y realidad aumentada están teniendo mucha mucha fuerza ahora mismo porque es una forma de aprender donde juegan todos nuestros sentidos. El cerebro un 80% es visual. Entonces, si trabajamos dentro de esos entornos virtuales, pues podemos tanto utilizar training como, por supuesto, utilizar muchas muchas herramientas similares, ¿no? Y luego, por último, en lo que es, ya centrado un poco con la parte del coaching, lo que es el tema de neurotraining va a tener mucha mucha aplicación también. Hablamos antes de que es importante empezar a medir y hay herramientas como las que desde Emotiv se fabrican que permiten precisamente medir esas señales eléctricas del cerebro para darle una coordenada, digamos, más científica quizás a todos estos procesos y ser capaces de hilarlo y sacar un poco patrones, ¿no?, de todo esto. Yo me quedaría con esas cinco relacionadas con... Oye, de todas estas que has dicho, ¿dónde hay que poner más el foco en aspectos de formación para los directores de recursos humanos? Hombre, en todo lo que es la transformación digital, si hemos hablado antes del Chief Data Officer, el Chief Digital Officer también, que ya empezamos a ver en muchas organizaciones, pues en esas dos coordenadas es donde está un poco el principal foco, ¿no? Porque al final son perfiles que hay gente que piensa que vienen de la parte técnica, no tienen por qué, o sea, tiene una eminentemente técnica, por supuesto que está relacionado, pero pueden venir del negocio, porque sin duda es fundamental conocer cómo se vende, a quién se vende para trabajar estas dos líneas, ¿no? O sea, no vienen únicamente puras de la tecnología. Me imagino, Beatriz, que esto en Expo Coaching lo tenéis presente también, todo el mundo de la tecnología y todo esto, ¿no? Sí, exactamente, y de hecho nosotros queremos también llegar a cuantas más sectores mejor, porque como creemos que el coaching puede ayudar a todos ellos y vamos de la mano, o sea, nosotros la tecnología tampoco tendría sentido en nuestro evento, es decir, que vamos juntos y el año pasado se transmitió vía video streaming, nosotros vendemos entradas y todo lo hacemos mediante la web, es decir, que las tecnologías están ahí. Y luego hay un aspecto también que es eso ya ha sucedido, ¿no? Que la gente trae su propio dispositivo, etcétera, ¿no? Y la parte de la movilidad relacionada también con las aplicaciones y con todo este ecosistema, al final también es una forma de interacción empresa-empleado y que hay que trabajar más también. Oye, el año pasado, Beatriz, te entrevisté después del ProCoaching. Sí. Estamos avanzando mucho, ¿eh? Ahora te estoy entrevistando meses antes, ¿eh? Meses antes de Expo Coaching, anima a los directores de recursos humanos también a que puedan acudir a ese evento y sobre todo en la línea en un minuto, ¿cuál es el perfil de personas que tienen que pasar por Expo Coaching y sobre todo algún atractivo interesante para poder acudir esos días a este evento? Pues cada día va a estar dirigido a un tipo de público, pero yo en este momento voy a insistir en el viernes, que va a ser el día que va a estar dedicado a directores de recursos humanos, a ejecutivos y a aquellos profesionales de otros sectores que quieran enterarse y saber más de esta interesante materia y disciplina, junto con todos los complementos como la gamificación y aquellas herramientas que son necesarias para este crecimiento profesional del que hablamos. Van a ser unas jornadas formativas también para descubrir esas habilidades, ese despertar que hablábamos y que, bueno, pues que al final es necesario, ya no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. El director de recursos humanos tiene una tarea pendiente y muy bonita, yo creo, a la vez, porque ya no solamente lo va a transmitir a los empleados, sino que también le va a valer para ese crecimiento personal propio. Entonces, yo les animo a que vengan a Expo Coaching, que descubran qué es el coaching, sobre todo el día 15, el viernes, y que se empapen de todo esto, de esto, estas novedades y estas nuevas tendencias en el la web, sector. ¿La web del para coaching conocer más cosas? Es www.expocoaching.net. Bueno, ¿qué, pues fechas eran? ¿Qué fechas eran? 15, 16 y 17 de abril. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Beatriz Sanz, directora general de Expo Coaching. Saludo también a David Caballero, director comercial y de marketing, que está con nosotros. Gracias por acudir los dos, informarnos de estas cosas. El foro tiene que estar no solo en estos sitios, sino pendiente también de todos estos sitios, donde está el director de Recursos Humanos, y os deseo muchos éxitos y especialmente que sea pues muy productivos todos estos encuentros, porque 3 días son muchos días, ¿eh? Claro, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Querido David, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y ahora tengo una cosa más que preguntarle a Alejandro, pero hoy, como ha sido el cumpleaños de nuestro realizador y equipo técnico, mire cómo nos regala con este. Le regalamos esto. Bueno, nos dejó David Bowie y para él también, en este recuerdo del Foro de los Recursos Humanos, ¿cuántos directores de Recursos Humanos, cuánta gente directiva se tranquiliza o se relaja con esta música que sigue sonando, pero ya no está él? Bueno, la música también es importante, querido Alejandro, para los recursos humanos, para la gamificación, ¿no? Sí, claro. La música, de hecho, está muy presente en mi vida. Bueno, pues te agradezco muchísimo que la presencia aquí en el Foro de los Recursos Humanos, y a seguir con esa creatividad, con esa innovación y con esa productividad desde las distintas empresas, especialmente desde Emplepolis y Paconica Profesional, que son las que más tiene que ver con el mundo de los recursos humanos, y por eso estás tú con nosotros hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Alejandro Fran. Costa, gracias. Daniel Mateos ha estado en la realización de este programa del Foro de los Recursos Humanos. Con Marian Kizirian, con David Gómez Rico y con todo el equipo, que es amplio, del foro, porque esta semana, hoy es lunes, ya hemos hablado con algunos directores de recursos humanos a lo largo del día, que nos ayudan mucho a hacer estos contenidos en estos últimos años. Gracias a todo el equipo de Capital Radio, y el próximo lunes de nuevo cita con el Foro de los Recursos Humanos. Mientras, también tienen toda la información a través de redes sociales, a través de www.fororecursoshumanos.com, todo tipo de información sobre nuestros líderes, sobre la comunicación, sobre distintos aspectos. Por cierto, el lunes, aquí sentados, varios directores de recursos humanos del entorno del mundo de la comunicación. Que sean felices hasta el lunes en el foro. Por cierto, el viernes en Valor Salud hablamos con el director de recursos humanos de Rivera Salud, pero será en otro contexto. Pero seguimos hablando de recursos humanos. Que sean felices. Buenas noches.